para matar nuestros hijos, para asesinar nuestros niños en el camino a sus escuelas. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Buenas noches, camaradas, bienvenidos una vez más a estos lunes que no son de 2x1, sino gratiñán. Bienvenidos una vez más a tu Grada Popular, que te llega bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe, con Rodríguez y Fran León. En los controles está el Pana Cadete, quien puedes escuchar todos los viernes de 1 a 3 de la tarde, junto al Pana Ronald en un programa de DJ ahí. Quien esté en la producción, musicalización y producción de este espacio, el camarita Javier Xavier, y quien te habla, Richard Alexander. Hoy contamos con la presencia del internacional, el canario, Rosmel. Sí, señores, como todos los lunes, tu Grada Popular por esta tu emisora, la 94.7 FM. Puedes visitar nuestra página web o escucharnos también vía web a través de www.coordinadorasimonbolivar.org o gradapopular.com. .tk. Nuestro correo electrónico gradapopular@rockandfutbol.com. Nuestro punto de contacto para el teléfono de estudio, para cualquier opinión de banda o lo que quieras decir. Si quieres felicitar a alguien que estés cumpliendo años, bueno, aquí Richard Rommel les canta un feliz cumpleaños al estilo punk rock. Y tú le soplas la velita. 0212-830-2819 para sus peticiones. Los panas le cantan bien. Y 0412-736-0577 para su mensajería de texto totalmente gratis. 0412-736-0577. Bingo. Bueno, aquí estamos otra vez más para ametrallar el fascismo mediático, para romper ese velo de desinformación que se lleva por, que quiere... ¿Qué te pasa, Richard, cálmate. Está como enredado. Respira. ¿Qué día es hoy? Hoy creo que es lunes. Sí, pero lunes qué. Según mi celular, 7. 7 de junio. Ya tenemos ya este nuestro programa número 11. Programa número 11 aquí en esta tu nueva trinchera, esta tu 94.7. Hay unos aplausos y todo, Gracias, cállate. Ese es el DJ Cadete. Ahorita te damos para el Pepito. Ah, bueno. Mira, te tiró un beso. Le ofreciste un pepito y te tiró un beso. No quiero decir que es bueno. En fin. 8:15. Mire, les recomiendo que visiten la página web boicotpolar.tk, ya que si nos esconden los alimentos, bueno, no tomemos sus cervezas. Boicotpolar.tk. Así mismo, recuerda que nosotros somos los que podemos y debemos cambiar este país. Debemos cambiar las empresas y tomarlas. Tenemos que acabar con esa especulación empresarial que pretende sumergir a nuestro pueblo en la miseria, escondiendo nuestros alimentos de primera necesidad. Y no podemos seguir haciéndole juego a esos miserables que juegan con nuestra comida. Y está en nosotros, como hemos dicho en repetidas ocasiones, de si esto continúa así o si no. Pues hay que tomar conciencia, pana, porque la Polar no es dueño del país. Recuerda que este país lo levantaron, fueron los obreros, fueron los campesinos, fue Bolívar, fue Guaycaipuro resistiendo contra la invasión española. Y este país lo estamos levantando tú, lo estamos levantando todos nosotros que estamos aquí. Y ejemplo de todo eso es que varias de las empresas que han sido nacionalizadas, a ninguno de los obreros se le han despedido, más bien se le ha garantizado un mejor trabajo, más beneficios económicos. Y no sé qué opinas tú de eso, qué pasa allá en Europa cuando una empresa la nacionalizan, porque sí nacionalizan, ni idea, sí, cómo no. Bueno, en Argentina han nacionalizado varias, por ejemplo, aunque eso no es Europa, y eso la dan de europeo. Bueno, pero pasa que en Argentina tenemos el caso de los obreros del Sanón, creo que una cerámica, hacen cerámica, pues. Y ellos tomaron la fábrica, los dueños la tiraron a pique, o sea, se fue a la quiebra. Los obreros mismos con su esfuerzo y sus ganas de salir adelante se organizaron, ellos mismos se administraron, hicieron lo que se conoce como una cooperativa, podría ser. Entonces, de alguna u otra manera salieron adelante, y también otras empresas que sí seguían, que no querían que demostrar que los obreros por sí solo podían sacar una empresa como tal a flote, le hacían boicot a las ventas y todo eso. Nosotros tenemos que, ante la explotación patronal, tenemos que organizarnos, ir a la huelga general y a tomar la fábrica. No hace falta que venga nuestro presidente a decir que se expropie para acomodar los problemas. Nosotros, los obreros, somos los que hacemos andar la fábrica, y también somos los que podemos pararla por completo. Sí, cómo no. Mira, sabes que este jueves, en el Salón Quiriquiri de la Universidad Bolivariana de Venezuela, se efectuó un videoforo, el primer videoforo antifascista, organizado por la Brigada Antifascista de Caracas, y donde se estuvo proyectando el documental Carlos, Un Año Sin Ti. Carlos, un hermano antifascista que fue asesinado en el metro de Madrid por un soldado español que estaba obviamente civil, y bueno, se exhibió ante una mediana asistencia ahí en ese auditorio, en el Salón Quiriquiri. Entraban como 60-80 personas, y sí, más o menos la mitad se logró meter este jueves, y Rosme fue uno de los que estuvo allí. Háblanos de esa experiencia, Rosme. Bueno, fue una experiencia bastante agradable. Lo primero que hicimos fue mostrar el documental de Carlos, que trata de los acontecimientos que sucedieron después del asesinato que sufrió este compañero antifascista en Madrid, exactamente en la parada de metro de Legazpi, que fue, por si las personas no lo saben, asesinado por un militar de ideología neonazi, y lo mató simplemente por el hecho de ser antifascista. Nosotros mostramos ese documental y explicamos el problema creciente en Europa y concretamente en España de estos grupos radicales de extrema derecha. Y luego mi compañero Elisaúl, de la Brigada Antifascista, comentó los problemas que nacientes también en el continente. Mira, Richard, antes de irnos al primer corte, yo quiero que, por favor, Cadete, nos baje un poquito la cortina, ya que vamos a lanzar dos opiniones que recogimos ahí en el salón, y quisiera que la gente escuche lo que nos dijeron por allí. Pues. Dale, ruédalo. Estamos aquí con el panita Fidel Coster, quien vino al primer foro antifascista aquí en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y nos quiere dar su opinión sobre este foro que acaban de realizar. Bueno, saludos a todos los que me están escuchando en este momento. Mi opinión acerca de este foro me parece algo excelente, algo que se está haciendo como vanguardista, que vanguardista sí que es pionero, adelantándose mucho a lo que ha sido hoy, lo que es el fascismo, el neonazismo en Sudamérica y actualmente en Caracas, la ciudad donde resido yo, aquí en Venezuela. Doy gracias de que esto se esté dando a conocer, porque hay personas que realmente piensan así, pero no saben que la misma personas que están encargadas del nazismo y el fascismo, por medio de los medios de comunicación, información o divulgación de amigos o otro colectivo, están tratando de meterle ese sistema de entender que ellos son una raza única, como tener odio, repudio a toda creencia, religión. Eso es lo que realmente quiere hacer el neonazismo. Entonces me parece muy bien que se esté tratando este tema aquí en esta sede, lo que es la UVB. Yo soy estudiante perteneciente a esta mayor casa de estudio, que es la que yo considero, porque realmente se están viendo los valores de las personas, no se está viendo la exclusión que están haciendo los otros países y las otras universidades tanto de aquí. Entonces me parece muy bien que se esté dando este foro. Me gustaría que se den los barrios, soy una persona de barrio, para que muchas de las personas entiendan que este movimiento está dañando nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra forma de pensar y nuestra raza. Fidel, ¿ha sido víctima de discriminación racial? Sí, he sido bastante víctima, más que todo

Te regalo mis ojos si necesitas buscar lo que sin querer se te ha olvidado. Te regalo mis sonrisas si algún día necesitas fuerzas. Pues estas las que hacen ser fuertes y salir adelante. Son las mismas que tú dibujas en mi rostro cuando te recuerdo. Y te regalo mi esencia, cual valiosa posesión de ser humano. Te la regalo porque en esta se encuentra lo más puro, endeble y eterno que me permite ser quien soy. Si te preguntas por qué no te regalo mi corazón, es porque ese ya es tuyo eternamente. Porque ya es tuyo eternamente. ¡Eternamente! Versos puros de una madre sufridora. Versos duros para expresar un sentimiento. Tu sentimiento. Mi sentimiento. Nuestro sentimiento. En tu grada popular, eso escuchaba anteriormente, era la gente de Roycer con el tema Esto va por carro, dedicado a Carlos Palomino, alias El Pollo, un combatiente antifascista batido lamentablemente en manos de un neonazi cobarde. Y bueno, básicamente, cuando nos hace foro para esa gente, en esa entrevista escuchamos que el compañero que comentaba que le gustaría que ese foro que se dio el web llegara a los barrios, llegara a otros sitios, ¿no? ¿Es posible eso? Sí, se está intentando volver a repetir el foro en la Bolivariana y en demás otras y en otras universidades, y si alguien está interesado del otro lado del receptor, pues que nos contacte mediante la página web de Grada Popular, entonces nosotros nos acercaremos gustosamente. Vale, entonces básicamente háblame de por qué se hizo el tema de Carlos. Mucha gente dice, bueno, pero eso es una cosa que pasa en España, que tiene que ver con nosotros como venezolanos, que tiene que ver aquí en Venezuela ese rollo. Bueno, nosotros empezamos a formar la idea de hacer el foro ya hace un tiempo, porque la brigada antifascista se encontraba en un estado letargado. Entonces, para como la ignorancia de la gente aquí no ignoran que existen estos grupos radicales con estas ciertas ideas, entonces nosotros les mostramos que no es una realidad solo de otra parte del mundo, también está sucediendo aquí y en Latinoamérica con gran fuerza, en Colombia, Chile y Argentina. Y sabes, una de las cosas que se habló mucho en el foro, cuando vimos durante el documental, vimos muchas personas mayores, ¿no?, hablando sobre la condición del fascismo del Estado español, franquista, aún, digo yo, no sé. Sí, bueno, eso es un tema complicado, pero sí, España estuvo 40 años bajo una dictadura fascista, nacional-catolicista, y aún quedan ciertos aspectos de eso que han... Y es sorprendente, porque tenemos que ver primero que no solamente el fascismo se ve del contexto político, el fascismo se puede ver en el contexto social de cualquier aspecto. Fascismo es tan fascista un tipo que lleva un esvástico, una camisa en la calle, como el que canta reggaetón denigrando a nuestras mujeres, diciéndole de rameras para abajo. Y lo peor es que, de parte de esa misma ignorancia que tú recalcaste hace un rato, muchas mujeres y muchas jóvenes, que es triste, aceptan esto y casi que lo aplauden y les cantan con los ojos cerrados. Sí, bueno, el fascismo, la palabra fascismo está mal empleada, porque el fascismo es solo la ideología que se formó en ese periodo y que aún hoy perdura, pero tiene que ver cierta relación, puesto que el fascismo como ideología y movimiento político se basa también en esas ideas radicalizadas de racismo, desigualdad y discriminación general, sobre todo hacia la mujer también. Y cuéntanos un poco a todos nosotros de la reacción del público hacia ver el video de ese documental, empaparse un poco con esa historia, con esa realidad, cuál fue la reacción de ellos. Pues, ¿entendieron el concepto de lo que se venía en el foro? ¿Quedaron igual de ponchados que antes? Pues tuvo gran aceptación, se dieron el documental, que por cierto se los recomiendo que lo vean, lo descarguen. Tuvo gran aceptación, puesto que se dieron cuenta de la realidad y que vieron realmente de primera mano cómo actúan estos grupos, que no son solo grupos de radicales de personas que van pegando por la calle. Aparte de eso, tienen ramificaciones políticas. Dale, a ver qué nos trajo el amigo Javier. Vamos a bajar un poquito la cortina, por favor, para darles dos o tres opiniones más sobre este videoforo de personas que asistieron allí. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Castañeda. ¿Qué te pareció el cineforo de antifascista? Me pareció muy bueno porque trata de aclarar algunas informaciones que muchas veces pasan sutilmente frente al los espectadores y realmente no se sabe en ese momento qué significado tiene y qué trascendencia puede representar. ¿Se refiere a los medios de comunicación masivos? Bueno, en parte sí, porque ellos cumplen una función precisamente de crear, como se dice, la desunión entre la población y parcializar parte de esa gente a favor de sus proyectos. ¿Ha sido víctima de discriminación racial en Venezuela? No. ¿Ha visto, conoce a alguien que haya sido víctima? Bueno, hasta ahora no. Algunas manifestaciones muy débiles, ¿no? En ese sentido, que no le damos la importancia que tal vez requiere, porque, bueno, son cosas que hay que descubrir, ¿no? Sabemos que este tipo de cineforo puede ser trasladado a alguna organización, algunas organizaciones. ¿Estaría dispuesto a recibirlo? Bueno, claro que sí, ¿cómo no? ¿En qué parte de Caracas habita? Yo he visto en la parroquia Sucre. También, bueno, es parroquiano. Gracias por sus declaraciones. ¿Algún mensaje para todos los que nos escuchan? Bueno, que nos animemos a tratar de llevar a la población todos estos mensajes que son de importancia para el buen entendimiento y el procesamiento de lo que es la recepción de noticias. Estamos aquí con el pana Ricardo González, quien es estudiante de la UBB, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se estuvo realizando en el Salón Quiriquiri el primer videoforo antifascista. ¿Cuál es la opinión acerca de este cineforo? Veo que el pana escucha metal, le gusta el rock. ¿Qué opinas tú de estos movimientos? ¿Creías que en Venezuela hay nazis? Sí, bueno, yo sabía hace un tiempo atrás que hay unos movimientos nazis, unos movimientos fascistas en Venezuela que, bueno, ahorita digamos que está conformado por una gran población juvenil de ultraderecha, ¿no? Pero la importancia, bueno, de este cineforo es que gente que no conoce la problemática de los movimientos fascistas en Venezuela, que la conozcan, que sirvan de entes multiplicadores de la información y que, bueno, que eviten o que vayan repelando esas acciones para que esos movimientos no vayan agarrando fuerza y tengan voz y voto en procesos políticos como en otros países. Acabamos de ver en el cineforo que tienen una gran importancia en los procesos políticos y en la hegemonía política a nivel de los países europeos, pues. Pero estamos en un movimiento en Latinoamérica, afortunadamente en Caracas tenemos lo que es progresista. Venezuela, estamos gobernados por un país o por un presidente y un partido que es progresista. ¿Tú crees que en Venezuela se podría decir que somos tan mestizos y existan nazis en Venezuela? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, bueno, es una total contradicción, ¿no? Claro que sus fundamentos ideológicos vienen en base a las raíces españolas que tenemos por la conquista, pues, pero a la final igual seguimos siendo afrodescendientes y nuestra raza es afro 100%, pues, o sea, que es una contradicción total que existan esos movimientos acá. ¿Pero tendrá algo que ver con el capitalismo, este neoliberal y todo lo demás? Por supuesto, o sea, eso viene a raíz de una, digamos, es algo impuesto, pues una cultura impuesta por medio de esos valores capitalistas que vienen en cuanto al rechazo de las personas de color, de la diversidad cultural. Es una cuestión que quiere, que viene imponiendo un sistema. ¿Y tiene algo la televisión y el internet? Por supuesto, claro, tiene muchísimo que ver. Todos los medios de comunicación informativo tienen que ver cómo, o sea, tienen su mano oculta a través de esos movimientos ahí, son los maestros de la marioneta, pues, de las marionetas. ¿Qué le recomienda a todos nuestros usuarios que nos escuchan para que ataquemos este tipo de actividades? de estos neonazis? Bueno, primero que todo, difundir la información de que si hay movimientos de ultraderecha, fascistas, neonazis en Venezuela. Y bueno, que sean muy analíticos y muy críticos en cuanto a lo que el acceso que tengan en la web, la información que tengan en la web, en las televisoras, en la radio, que sean muy analíticos y críticos con lo que escuchen y con lo que le digan por ahí, le comenten en la calle, que difundan la información, que estén siempre en la expectativa, que rechacen estos movimientos, que rechacen estas acciones. Y bueno, que siempre la batalla es de izquierda, mi pana. Estamos en el Salón Kirri Kirri de la Universidad Bolivariana de Venezuela y estamos con una de las organizadoras de este evento de parte de la Brigada Antifascista de Caracas, la joven Sacha Ibarra, la cual también es estudiante de la UBB. Tenemos entendido que la universidad obviamente les prestó los espacios y la asistencia estuvo menuda, ¿ves? Estuvo más o menos la mitad del auditorio. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes haciendo este cineforo? Bueno, para ser el primer cineforo que antifascista que damos aquí en la universidad, creo que la asistencia estuvo buena. O sea, claro, sí, claro está que en todas las cosas que se buscan que los jóvenes vayan o que las personas vayan, siempre se dificulta un poquito, ya que yo creo que muchas veces prefieren otras cosas que un cineforo. Pero yo creo que estuvo bastante, la gente participó bastante, muchos se vieron. Eso era parte de lo que se escuchaba por ahí, impresiones que recogió el camarada Javier en la calle. Y con respecto al video que se proyectó, claro está que es importante seguir promoviendo todo esto y la UBB, bueno, nos va a seguir prestando sus espacios y nos va a seguir apoyando para seguir realizando este tipo de conferencias o cineforos. Y bueno, muy agradecidos con ellos y seguir adelante. ¿Están dispuestos a salir de la OEB, a ir a consejos comunales, ir a emisoras y medios comunitarios como nosotros? Claro, uno de los principales objetivos es promover esto, o sea, llevar la información a todos los lugares donde sea posible, ya que es importante que la gente conozca esto, ya que es algo que nos confiere a todos, pues. Y bueno, cuando sea y como quieran, pues nosotros vamos para donde sea. ¿Estás dispuesto a dar un mensaje a todos los usuarios que nos escuchan y ya un llamamiento a todos los chicos, a los jóvenes, para que se enteren? Y danos los puntos de contacto también de la Brigada Antifascista, algún correo, algún blog. Bueno, el fascismo avanza si no se le combate, así que ahí estamos en la lucha. Y un punto de contacto es el blogspot, que es BAF Caracas. O el hotmail, que es Baflos Caracas, Brigada Antifascista Caracas. Bueno, y con los que se quieran unir, contactar, nosotros estamos a la orden y bienvenidos sean. Gracias. Es una parte de lo que la gente decide en la calle, su opinión sobre el pío foro en homenaje a nuestro camarada Carlos y a todos los que han ido ante el fascismo. Y como la calle es de los jóvenes, vamos a escuchar Corta Tú y el tema A la Calle, totalmente en vivo de su disco con nombre vasco raro que no puedo pronunciar, así que ruédalo, cállate. A la calle, a mostrarnos a cuerpo que ya es hora. sabotaje y rebelión al fascismo, organización y acción. ¿Has visto las calles ardiendo otra vez? Europa está hecho un caos con esa supuesta crisis y obviamente la gente sale a protestar porque no quieren que le bajen los salarios, no quieren que le quiten las pensiones. Recuerda que las calles son de los jóvenes, las calles son de la gente que piensa. Fascismo fuera. Bueno, ya nos dejaron dos mensajes de texto a nuestro 0412-736-0507 y también nos llamaron al 0212-830-2819. Nos felicitan por nuestro programa, muy bueno, sigan así, de parte de la familia Toro Betancourt desde las minas de Baruta. Gracias, gracias. También nos llega un mensaje del pana José, que siempre nos escucha, el pana del vecino allá de los Magallanes. Buenas noches, compatriotas, felicitaciones por el programa, saludos al comandante Chávez, líder de este proceso revolucionario. Quiero hacer una denuncia, compatriotas. Para las autoridades correspondientes le metan el ojo al Consejo Comunal del Lago en los Magallanes de Catia, que no se ven las ayudas a la comunidad. Ojo y más ojo. Así mismo, nosotros mismos haciendo Contraloría. Exacto, haciendo revolución realmente. No podemos crear mini burocracia ni reproducir esos vicios del capitalismo. Tenemos que a esos panas que están en los consejos comunales y lo están haciendo mal, mira, golpe de Estado. Wow. Mira, como burocracia hay hoy en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, donde México, Canadá y Estados Unidos rechazan que la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, se pronuncie sobre el ataque israelí. ¿Qué? ¿Cuándo no? O sea, ¿qué es la OEA? La OEA es... Los no, títeres de... A ver, escucho una canción y decía, ¿cómo no me voy a reír de la OEA? ¿Qué opinas sí, tú de la OEA, la buena, la OEA? Camarero. Dale, todo tuyo. No te no muerde, tranquilo. Estaba en pausa. Dale, ¿qué opinas tú de la OEA y de todas esas organizaciones de la hipocresía mundial? Bueno, no hay palabras para describir eso. Eso es lo más explicado. Mira, mira, algunas declaraciones... Hay unas declaraciones de los ministros de Relaciones Exteriores, como el ecuatoriano Ricardo Patiño, emitió su propuesta que fue sometida a votación entre las 33 cancilleres asistentes en Lima, Perú, y solo logró 10 votos en la primera jornada de sesión. Patiño calificó el ataque israelí como absolutamente injustificado y pidió que, al igual que otros foros internacionales, se han pronunciado en contra del sangriento asalto en el que perdieron la vida 10 activistas y decenas de resultaron heridos. Yo no diría 10 activistas, ya son casi 20, porque no aparecen varios de los cuerpos. Y no solo eso, si eso ya cumplió 8 días y si la OEA no se pronuncia, ¿qué te puedo decir? A ver, tú vas a esperar que si que se pronuncie, digan algo, si son parte del sionismo internacional y son manejados por aquellos que tienen las empresas y tienen el dinero, que aunque eso no es feo, hay que decirlo, son el lobby israelí, o sea, son los judíos, no todos, ojo, pero sí muchos de ellos. Wow. Una que sí tuvo las voluntades o los ovarios de pedir que la OEA aceptara de nuevo a Honduras fue la canciller de Estados Unidos, Hillary Clinton. Sí, y estuve escuchando que supuestamente todos están casi que de acuerdo, salvo algunas excepciones de tiempo, que unos querían que sea rápido, otro lento. Honduras es un país, Honduras tiene un gobierno ilegal, respaldado por el fascismo mundial, y no puede ser aceptado nuevamente una organización que se tilde democrática cuando sabemos todo que el resultado del supuesto del presidente de facto que está ahí, que ni acuerdo ni nunca me aprendí el nombre, fruto de un golpe de Estado consumado. Mira, otra buena noticia y valiente noticia es que la media luna roja iraní, a lo que equivale a la Cruz Roja Internacional, enviará 3 barcos y un avión para ayudar a Gaza. Estamos alquilando 2 barcos, uno de ellos transportará a 70 trabajadores humanitarios, enfermeros y médicos, y otros medicina y alimentos para la población de Gaza, declaró Abizadeh, quien es el presidente de esta cruz, de esta medialuna iraní, roja iraní. Y nada, lo que leí más abajo me preocupó porque supuestamente van a ir acompañados o reforzados por algunos miembros de la guardia la guardia revolucionaria iraní, y podría causar un conflicto más grave. Pero es una manera también de hacer presión al gobierno de Israel, y me parece también una oposición digna y valiente desde los pueblos, todos los pueblos árabes, para ayudar a nuestros hermanos de Gaza y nuestros hermanos palestinos que están ante esta ocupación de 60 años que le tienen los israelíes. Así mismo, yo creo que me debería preocupar, ¿no? Yo creo que de alguna u otra manera, como tú mismo lo dijiste, un acto soberano para asegurar que lleguen los que lleguen con bien, la gente que va ahí totalmente desarmada. No podemos seguir dándole más corderos al lobo, y bueno, hay que tomar acciones con respecto a eso. ¿Qué opinas tú de eso, de lo que estamos hablando, compañero Rosmer? Gaza, y la franja de Gaza, lo que pasó estos días. Bueno, eso es un acto terrorista, sin duda, lo que cometieron contra la flotilla, pero ¿qué se puede hacer? Dime. Lo que se puede hacer es tener conciencia. Sí, como la mayoría de los países están en contra de eso, pero mientras no se pronuncie quién sabemos quién, todo va a seguir igual, porque él controla todo. Bueno, incluso me sorprendió que el otro día vi las declaraciones que incluso el Vaticano criticó el ataque y lo consideró como un acto contra la vida humana. Así mismo, y bueno, creo que son una de las pequeñas cosas que se le pueden aplaudir al Vaticano. Amén. Ah, bueno, es verdad que este señor fue monaguillo cuando niño, no lo sabía. Mira, yo no voy a opinar sobre lo evangélico, que por ahí un Pat Robinson mandó a asesinar a nuestro Mira, presidente. Vale, vamos a escuchar un tema, entré en polémica aquí en la cabina. Esta banda se llama Precio, este tema se llama Ni Perdón Ni Olvido. Está dedicado a Carlos, pero también, bueno, más dedicárselo a todos los camaradas de antifascistas caídos en manos del fascismo, a los compañeros que perdieron la vida, a aquella flotilla en manos del sionismo internacional. Y bueno, Ni Perdón Ni Olvido, continuar la lucha es el mejor homenaje, así que ruédalo. ¿Pero qué te pasa, Chan? Tengo gripe. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros, y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañero. Sangre por sangre. Matas. Mueres. Armaros, hermanos, y salid a pelear. Los nazistas les queréis, los vamos a hacer llorar. Retírate en su carne, es el momento de la verdad. El momento de la venganza de matar a un chaval. Eso cambiará vuestra familia, vais a enterrar. De 16 años no merece estar con la gente que lo vimos, no podemos. haciendo el fascismo, tiñeron con sangre y sudor las calles de Madrid. Para aquellas que día a día y codo con codo luchan contra el capitalismo asesino y sus mercenarios. Para todos los presos y los antifascistas, y en especial para Carlos el Pollo. De la más de nuestra sangre, y esta sangre llega a partir de venganza. Unión, dentro de este hablo es de utilizar la unión, toda junta contra el racismo, violencia y acción. Josué fascista, que te dé la libertad, que la rabia antifascista te quiera justiciar. Con una guerra de armas, de armas de verdad, algún día en la frente una bala te impactará. Con una guerra de armas de verdad, algún día en la frente una bala te impactará. Eso escuchabas anteriormente a la gente de Precio con el tema Ni Perdón Ni Olvido, y estás en sintonía de tu grada popular a través del son de 23, tu 94.7 FM. Sam, te van a denunciar el copyright. Pero vale, pues si no es nuestro programa favorito, pero no lo podemos poner por aquí. No te extrañes si hoy nos nombran ahí. Mira. 8:52 minutos en esta tu 94.7 FM al son del 23 en tu grada popular. Continuando con el tema de nuestros amiguitos judíos que... Amigos, bueno, judíos serán. No, sionistas. No nos vamos a meter con la religión, porque el sionismo no es religión. Aquí está una parte de uno de los barcos que fue el que se atrasó en la flotilla de la libertad y llegó después, obviamente le cayó todo lo... Fueron detenidos todos sus tripulantes, el que iba también con ayuda. Este barco se llama Rachel Corrick, el cual fue una irlandesa, una chica que fue una activista y que fue atropellada por un bulldozer, o decir, un pilover, cuando ella se interpuso entre una casa palestina y un tractor que le pasó por arriba dos veces. Mano, qué descaro, o sea, no hay palabras para explicar todo eso. Eso ocurrió hace ya 3 años de ese asesinato de esta panita activista. Y bueno, se le bautizó a este barco de la dignidad que iba en la flotilla de la libertad. La cual, bueno, aquí vamos a echarle el cuento. Deportado el resto de los activistas del barrio irlandés asaltado por Israel. Según un portavoz del Ministerio de Relaciones Interiores israelí, los activistas que viajaban en el barco Rachel Corrick no estuvieron bajo prisión y sus pasajes para regresar a sus naciones fueron pagados supuestamente por el Estado de Israel. Ya se fueron, todos se han ido deportados a sus respectivos países, dice un portavoz del Servicio Israelí de Inmigración, tras precisar que 5 irlandeses, entre ellos la Premio Nobel de la Paz, Marieke McGeever, defensora de la causa palestina, salieron del país en la mañana este lunes en un avión rumbo a Dublín, capital de Irlanda. Un cubano y 6 malasios, entre ellos el diputado Mohd Nizar Nakaria, 2 periodistas de la televisión Malasia TV3 y 3 empleados de la organización Perdana Global Peace, habían sido expulsados este domingo por el paso fronterizo del puente de Alevik que conduce a Jordania. Los otros 7 miembros de la misión humanística, 6 filipinos y 1 británico, también habían salido de Israel durante este domingo luego que la Marina israelí abordó el Rachel Corrick sin causar daños mayores como lo ocurrió el pasado 31 de mayo, exactamente 8 días, cuando 9 activistas, según cifras oficiales, perdieron la vida tras el ataque israelí, pero se hablan hasta de 20 víctimas, imagínense ustedes. Bueno, según un portavoz del Ministerio de Interior de Israel, responsabilidad de los costos que ellos fueron los responsables, los costos de repatriación de los activistas, con eso creo que se están queriendo lavar las manos de la masacre que cometieron el lunes pasado. Mira, como estamos en un periodo de hipocresía internacional, imaginémonos por un momento que con esto nos vamos a música y vemos con la respuesta. Imaginemos por un momento si esos ataques, todos esos actos terroristas fueran cometidos por Corea del Norte. Sí, un tema bastante polémico. No, imagínate, ¿tú crees que Gringolandia se fuera quedado así, casi bueno? No, fue la primera que hubiese saltado como la rana que saltó para avisar al príncipe. ¿Qué opinas tú de eso? Hoy nuestro analista internacional sino ponchado. Vamos a un tema musical. Dale, rueda, y volvemos DJ. En un ratico. Pabila, muchachos. A pesar del anuncio de grupos antifascistas que iban a acudir a boicotearla. Hoy muchos se cuestionan si se debía permitir o no tal protesta. Democracia Nacional había convocado una manifestación ayer contra la violencia, pero al mismo tiempo muchos jóvenes preparaban una contra manifestación para boicotear lo que ellos consideraban una marcha xenófoba y racista. Entre esos jóvenes estaba la víctima, un chaval de 16 años que se había metido a la zona. En su vagón, los testigos dicen que un joven de ejército neonazi se levantó a puñalarle en el medio de la noche. Si el sol lo llama, llegó la construcción diferente. Antes de una cena de se levantó, con el cuchillo en la mano y la asustó por puñalada. Luego ya intentó aceptarse a los más compañeros que vamos con él. Sobre el corazón es un ejemplo de nuestro dolor. Cada camarada que cae en la calle son mil latigazos en un solo instante. Es el aliento de tu compañero que cae tendido en el frío suelo. Tus músculos tiemblan por el dolor mientras te juras sembrar el terror. Recuerdo del ayer, vuestra memoria en cada victoria. Recordad vuestro caminar, allá donde estéis, descansar en paz. Descansar en paz. Aún no cultivo tu falta de ausencia, pero sigo día a día conciencia. La violencia no te hará regresar, pero es el odio que me incita a actuar. Son los momentos que hemos vivido y aquellos que no hemos podido. Y es que la ira aumenta en cada instante. Venganza, ¡bastardo! ¡Que corra la sangre! ¡Que corra la sangre! ¡Que corra la puta sangre! ¡Sangre por sangre! Si algún día derramáis una gota de mi sangre, será sangre de venganza. Fragen lassen, Volkswagen kragen lassen, tuyo lassen, atten, atten, Johan, atten, atten, atten. hashed in hell. Who the hell are you? I tell you. Persecución, campos de concentración, porque Hitler los buscaba para matarlos en masa, quería ser su país. De una sola raza, el deseo de aquel tirano nunca pudo ser, aunque hoy lo más cercano es el pueblo de Israel. Ellos hacen lo mismo con el pueblo palestino, pero hoy el nuevo Hitler es un rabí. El terrorismo judío no es igual al palestino. Cada muerte del primero es como 80 del segundo, y las noticias reportan lo que a ellos les importa, porque ellos solo apoyan a los que se mochan. Nos vendieron su tristeza, nos vendieron su agonía, pero ahora ya sabemos que fue pura hipocresía. El nuevo Hitler arrebeo por la barba y un sombrero. El nuevo Hitler es rabino, el nuevo judío es palestino. Estamos aquí sí. Haciendo desastres con los parecemos discos. Tú, parecemos Tuki en el metro, como nos dijeron hace rato. 9.5 minutos en esta tu grada popular por la 94.7 tu FM. Eso escuchaba. Yo vine dormido, pero tenía que poner eso. No, ya veo. Oh, eso escuchaba anteriormente, era la gente de Quema Ropa, creo que son de Madrid por ahí. No, Burgos. Burgos. Y su tema... Dedicado a Carlos, descansa en paz. Y la otra estupidez que pusiste. Ah, oh, ¿qué dices? No sé, es un video que conseguí por ahí contra el terrorismo judío y bueno, me encantó. Mira, algo que me bajé. Sionista. Algo que me bajé del foro itinerante de participación popular.blogspot.com. Como saben todos, eso lo dirige nuestra colega o nuestra amiga periodista Hindú Anderi, el cual dice un pedacito de sus derechos a los palestinos. Sí al derecho de retorno de los refugiados palestinos a su patria. Los palestinos no son una religión, por tanto no necesitan de un libro sagrado para saber quiénes son. Los palestinos son un pueblo y como pueblo solo quieren su tierra arrebatada. Los palestinos no han tenido historia por los cuatro costados de la tierra. La única historia que han tenido la han tenido en su Palestina. Retornar es una insaciable causa de vida que se compromete con la vida misma. Retornar es un compromiso con la historia y con la dignidad de la historia misma de la humanidad. Que no la arrebaten a la humanidad a los 11.000 años de historia palestina. Vamos, debemos retornar y lavarle la cara a la historia de la humanidad, escribiendo la historia de nuestro retorno. Palestina resiste, nosotros también. Recuerda que esto no es una frase más como otra, palestinos somos todos, y es verdad, porque todos de alguna u otra manera hemos sido víctimas de la discriminación, víctimas del terrorismo mediático diariamente a través de las pantallas de los canales de televisión. Y bueno, nosotros tenemos que seguir resistiendo e insistiendo, rompiendo esas barreras que nos colocan a los imperialistas para que nosotros nos podamos crecer más. Mira, le recordamos a todos los grupos, agrupaciones musicales que estén en Caracas o parte de nuestra Venezuela, y los panas que nos escuchan a través de grabapopular.tk, en, como dice Richard, en varias repeticiones, puedan escucharnos, puedan mandarnos sus maquetas, sus canciones, sus MP3 para nosotros colocarlos acá. Y recuerda que este programa lo hacen ustedes, lo usamos nosotros. ¿Verdad? Raquel, todo aquel, como dice Richard, bórralo. Mira, ¿sabes qué? Sí, gradapopular@rockandfutbol.com o gradapopular.tk. También te invitamos a visitar la página de la coordinadora Simón Bolívar, ¿qué es? coordinadorasimonbolivar.org. El blog del BAF, que es bascaracas.blogspot.com, y resistencia-colombiana.org. Bueno, sí. Viendo que ya se aproxima el Mundial de Fútbol, quedan escasos, ¿qué? 4 o 5 días. El viernes comienza un mes completo del torneo, el torneo deportivo, el evento deportivo más esperado por todos, el Mundial de Fútbol, a pesar de que con ello se va a ocultar toda la supuesta crisis de Europa y la supuesta, y este ataque a nuestros amigos los palestinos. Otro pañito mojado más a la realidad que vivimos. Recuerden que nosotros amamos el fútbol, también reconocemos que el fútbol es el opio de los pueblos, y hay que ver cómo el imperio y los dictadores de turno, caso Videla, han sabido usar toda la pasión que sentimos por nuestros equipos para, o sea, hacer sus jugadas sucias bajo la mesa, y básicamente no ha pasado nada. Tenemos que estar muy pilas con lo que pasa alrededor y no podemos olvidar lo que está pasando actualmente en nuestro pequeño planeta. Pequeña, nuestra única y contaminada nave espacial. Ya lleva dos. Oye, estás buscando problemas, Javier. Sí, está buscando lío. Yo que tú, bueno. Mira lo que dice la joyita del ministro de Defensa colombiano. Confirmó intención de enviar fuerzas militares a Afganistán y declaró haber frenado supuestos deseos expansionistas de Chávez. ¿Qué te parece? Nosotros somos expansionistas, pero los que matan niños son otros. ¡Qué vergüenza! En una entrevista publicada ayer por el diario El Tiempo de Bogotá, cuyos propietarios son la familia Santos y el grupo Planeta, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, aseguró que uno de los logros de su gestión es haberle parado el macho al presidente Chávez. La expresión empleada por Silva, que equivale a decir parar al trote, sugiere que el presidente Hugo Chávez Frías había intentado algún tipo de acción contra Colombia. Sin embargo, cuando el periodista Yamik Amak lo emplazó a explicar lo que quería decir, el funcionario uribista se limitó a contestar que los deseos expansionistas intervencionistas de Chávez han sido disuadidos, a lo que agregó: los colombianos en la fuerza pública estamos preparados para defender la soberanía nacional. Pero sí están preparados también para ir a Afganistán a involucrar a Colombia en un conflicto bélico que no le debería ni siquiera interesarnos. Mientras que Colombia, lamentablemente, el gobierno colombiano y te avanza hacia el fascismo. Hay que ver que le cayó la inmunda. Primero Santos y después Richard Páez. Hay que ver, está fuerte la cosa. Bueno, Richard Páez, yo lo puedo sacar de ese bulto que estás metiendo ahí. Es más, yo tengo compañeros en el Messenger y les recomendé que son fanáticos de Millonarios. Les recomendé que por favor lo traten bien, porque ese es un pana bien. Bueno. Profesor Richard Páez no tiene nada que ver con... No lo puedes comparar con esa gente, por favor. Santos quiere buenas relaciones. Juan Manuel Santos, candidato oficialista a la presidencia de Colombia, dijo que será diplomático y firme con el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, en caso de ganar la segunda vuelta de la elección en su país el próximo 20 de junio, en una entrevista que publicó ayer la prensa argentina. Ojalá podamos tener buenas relaciones, que respetemos nuestra diferencia y que por el bien de nuestros pueblos tengamos vínculos cordiales y permitidos, que el comercio y todo lo que nos beneficie se pueda dar. Seré diplomático y firme con Chávez. ¿Qué te parece? Después de eso le creció la nariz. Y le sacó un ojo. El postulante del partido de la U insistió en que no comparte la revolución bolivariana, pero insistió en insinuar que el presidente Chávez interfiere en su país. Respeto que se haga en Venezuela, pero no se la quiere traer a Colombia. O sea, la revolución. Ojalá algún día llegue la revolución a Colombia. No, y la revolución está en Colombia. De verdad. La revolución está en Colombia. Lamentablemente la oligarquía es muy, tiene la plata. Son muy difícil allá. No, pero la gente en el pueblo colombiano resiste. No, y ¿sabes qué leí? Lo que pasa es que no me gusta decir cosas que haberlas leído por encimita y no traerlas para acá, pero ¿sabes lo que? Y si, compararon a Colombia con Israel y el señor Santos dijo que se sentía orgulloso. Bueno, Santos, fascista. Es el otro hijo de Estados Unidos, Colombia. Así mismo, lamentablemente, no, el gobierno colombiano y la pequeña oligarquía, como estamos hablando de Palestina. Su gobierno democrático. Mensaje. Mira, nos llega un par de mensajes de texto a nuestro 0412-736-0577, el hermano Oscar Castañeda, uno de los entrevistados en el videoforo. Felicitaciones por el programa y gracias por la oportunidad de expresar. Sigan con ese amor hacia el país de todos y la patria grande. Eso, gracias, compadre. Ese es el parroquiano, el panita que vive aquí, el señor que vive aquí en nuestra parroquia Sucre. Ya estaremos hablando para llevar eso al Instituto de Nutrición del Labora, a ver si llevamos el videoforo hacia allá. No, y no solamente en un videoforo, ven, vamos a presentar películas, vamos a seguir haciendo foros abiertos, porque bueno, hay que luchar. Y están invitados a todo lo que hagamos. Así mismo. También nos escribe de nuevo nuestro pana José de los Magallanes. No, estamos a la orden, José. Aquí estamos abiertos a ese tipo de denuncia y no censuramos ni la denuncia ni nada por el estilo. Leemos los mensajes tal cual llega, siempre y cuando no digan groserías. Claro, porque creemos que la revolución hace las bases, porque este pueblo. Es más, vamos a repetir el mensaje de la denuncia. Dale, disculpa, dale, dale. La cuestión. Tranquilo, ya me acostumbra. Buenas noches, compatriotas, felicitaciones por el programa, saludos al comandante Chávez, líder de este proceso revolucionario. Quiero hacer una denuncia, compatriota, para las autoridades correspondientes, que le metan el ojo al Consejo Comunal de El Lago, en los Magallanes de Catia, que no se ven las ayudas en la comunidad, ojo y más ojo. Ahí está de nuevo la denuncia y estamos aquí siempre atentos a ese tipo de denuncias, porque aquí no censuramos a nadie. Para eso somos unos revolucionarios autocríticos. Y si la cosa persiste, te vienes para acá y le echamos plomo a esa burocracia que se queda apoderar de nuestros espacios. Así que estás cordialmente invitado, no solamente tú, sino todos los que tengan denuncias contra esos pequeños cuadros de burguesía que se están formando alrededor de nuestra revolución, esos pequeños cánceres que quieren apagar el fuego revolucionario de nuestra gente. No podemos permitir que sigan ocupando nuestros espacios, las calles para los jóvenes, las calles para la gente que hace revolución, la gente que tiene 5 dedos de frente, y esos panas que se dejan llenar el cerebro y la cabeza con estupideces y decir que no volverán, no pasarán, porque bueno, aquí estamos nosotros. Mira, ya para concluir, vamos a invitar a la gente una vez más a la exposición Si no hubiese perdido ambos brazos, de Nidal El Khairi. Las obras expuestas documentan y a la vez confrontan la vida y experiencia de los palestinos bajo la ocupación, a pesar de vivir en espacios encerrados, rodeados del muro de apartheid, de asentamientos coloniales y checkpoint que controlan los aspectos de su vida. Los palestinos siguen resistiendo. Así que vayan a ver estas interesantes obras. Este es un pana que hace caricaturas y hace buenos cuadros. Está totalmente gratis en el Centro de Arte, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, es decir, el CELAR, que está a 100 metros de lo que es el Metro Altamira, en la avenida Luis Roche. Ahí también puede ver película a un costo bastante económico y les recomiendo siempre que se actualice en su página web, que es celar.gov.be. Celar se escribe CELARG, de Rómulo Gallegos, .gov.be. Y en el y PDVSA La Estancia comenzó el ciclo de cine Fútbol Suramericano, Fútbol para Todos. Comenzó ya esta semana, la semana pasada, y bueno, nada, como estamos en el mes del fútbol mundial, este miércoles 9 a las 7 de la noche colocarán Argentina y su fábrica de fútbol, del director Sergio Iglesias, estrenado en el 2007. Es un documental que muestra en 52 polémicos minutos cuánto cuesta fabricar una estrella de fútbol en Argentina, abordando el mundo de los niños que inician el duro camino para ingresar a un equipo de fútbol profesional. El jueves 10 de junio le toca saltar a la cancha a Venezuela a las 7 de la noche con el documental La Vinotinto. Tremendo documental, pana. Vinotinto la película. No sé, tienen que ir a verlo y comprarlo. Y recuerda que en este mundial ponte tu camisa Vinotinto. Bueno, nosotros se lo recomendamos porque yo pude apreciar el estreno y mira, tremendo documental que le da una cachetada a todo lo que son los medios de comunicación, a toda esa crítica a la Federación Venezolana de Fútbol, de ese dictador que está allá adentro, Rafael Esquivel. Que no lo queremos, pana, son 24 años dentro de la Federación como presidente, te puedes imaginar cuánto tiempo está chupando de la Federación toda la vida, y bueno, no ha hecho nada por nuestro fútbol, anda ahí de apoderándose de nuestro esfuerzo y a lo que amamos el deporte venezolano. Bien, se lo reitero, miércoles 9 a las 7 de la noche, Argentina y su fábrica de fútbol en el PDVSA La Estancia, y el jueves 10 esta película, Vino Tinto, la película impelable, y el miércoles 16 otro peliculón que se llama El Camino de San Diego. Uy, yo con esa película está llora y todo. Tremenda película. No es una película más de esa que te sientes a ver cosas que no tienen ningún sentido. Es una película que realmente tiene un contenido, pues te cuenta la historia de alguien que realmente ama al Diego, pues. Bueno, y nada, ya saben que este viernes comienza el Mundial de Fútbol, todo un mes, desde el 11 de junio al 11 de julio estará disputándose esta Copa Mundial de Sudáfrica 2010, y el partido inaugural será entre Sudáfrica, el anfitrión, contra México, le seguirá Uruguay versus Francia y luego Argentina, Nigeria, señores, el día sábado, con Corea, Grecia e Inglaterra, Estados Unidos. Así que este fin de semana tienen todo un mes de fútbol. Así que las novelas nos van para el baile. Hasta ahí llegaron. Bueno, esto fue todo por este lunes. Te invitamos a escuchar el lunes que viene, por el mismo día y a la misma hora. Te llamamos a la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. Los controles los llevó el pana DJ Cadete, quien puedes escuchar en el show de Failán, algo así, sí. De los viernes de los Failanes. Eso es mío. No, tremenda. El show de los Failanes, los vi todos los viernes de 1 a 3 de la tarde. Hoy contamos con un intérprete. Mudo. Y bueno, te habló Javier Xavier y Richard Alexander. Recuerda, como hicimos todos los lunes, ama la música, odia el fascismo. Ana Karina Roten, compañero, y te dejamos con... ¡Ay, chamo! Se te van a pegar un tiro en la nuca. ¡Ay, chamo! Mejor quita eso. Te vamos con a Sangre Fría y su tema Los Caídos. Y seguido con el poema de la niña palestina. Así que bueno, recuerda, conciencia, hermano, la revolución... Despídete, pastorcito. Chao. Siempre estarán en nuestros corazones. وحشني فلسطيني، نقصتشني على كل الميادين، بقص بارز يسمو على كل العناوين. حروف اسمي تلاحقني، تعايشني، تغذيني، تبث النار في روحي وتنبض في شراييني. جبال النار تعرفني مغاورها وتدريني. بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني. ورايتي التي طويت على ربوات حصيني، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا يغيثوني، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتعجب بالملايين. تقول لهم إلى القدس إلينا قبلة الدين، إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني. إلى حرب تدك الظلم تزرق روح صهيوني، وترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني، وتهجر كلمتي تمضي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. Al son del 23.